Yo viviendo en mi barrio muchas cosas aprendí, viviendo con las menores, pues de ellas yo viví. Aprendí que las menores no les gustan el amor, solo quieren el placer, solo buscan interés. Las menores desde tiempo no les gustan andar a pie, si no tienen un par de goma, pues contigo no quieren. Como soy un tipo vivo, como soy un tipo listo, a las menores de ahora a toda me la vacilo. Las menores desde tiempo solo quieren tener ca, si no tienes un Jordan para ella era un fracaso. Las menores desde tiempo no les gustan cumpleaños, si no la lleva a su party, para ella eres un fallo. Las menores desde tiempo te usan filosofía, pero soy un tipo listo, le meto psicología. Por eso le digo a todos, se lo digo a mi coro, no se metan con menor, eso es un problemón. Si no crees lo que te digo, métete con una de ellas y verás que no te miento, y verás que es una pela. Las menores desde tiempo le gustan su matiné, por eso yo le meto al revés y al inglés. Las menores desde tiempo tienen complejo de mono, si no tiene un par de pesos te lo sacan por los polvos. Las menores desde tiempo no le gustan avanzar, las menores de ahora cada día van para atrás. Las menores de ahora ya no quieren estudiar, las menores de ahora lo que quieren es rapar. Las menores de ahora lo que quieren cuarto y goma, y por eso que yo ando en mi carrito de caje bola. Tranquilo, métele al paso, tranquilo, métele al paso. Cúrate, cúrate, cúrate con ella, cúrate, cúrate, cúrate con ella. Las menores de este tiempo no les gusta estudiar, las menores de este tiempo lo que quieren es rapar. Las menores de este tiempo no les gusta estudiar, las menores de este tiempo lo que quieren es janguear. Las menores de este tiempo no les gusta estudiar, las menores de este tiempo lo que les gusta es rapar. Las menores de este tiempo no les gusta estudiar, las menores de este tiempo lo que quieren es rapar. Eso que le estamos diciendo, mira lo que es verdad. Esa mamazota me quería utilizar, pero ella no pudo, no ganó la batalla. Mira mamacita, mejor vete pa' tu casa, que a la rabia nadie lo amarra, nadie lo agarra. Ninguna barre bola en tu trampa le tranca. Mira mamita, deja que yo te mangue, te guarda con el bate que hay en mi casa. Yo a ti te mangué, yo a ti te rapé, dite mamita, te dije, y que lo que. Y que lo que, y que lo que, mami, ya yo te rapé. Y que lo que, y que lo que, mami, ya yo te dejé. Y que lo que, y que lo que, mami, ya yo te rapé. Y que lo que, y que lo que, mami, ya yo te dejé. Una vez que se siente ser utilizado, tú sabes, nena, que tú a mí también me estás abusando. Así que prepárate que yo a ti te voy a dejar. Tú sabes que conmigo, nena, tú no vas a estar. Tú no estás, por eso te voy a dejar. Tú no estás, por eso te voy a dejar. Tú no estás, por eso te voy a dejar. Tú no estás, por eso te voy a dejar. Oye, nena, es que tú sí que estás bien atrás. Tú estás como los sellos de los polos, nena. Así que vete para allá, yo te iba a utilizar. Y ahora, nena, te solté a ti en banda. Ah, ah, en banda. Ah, ah, en banda. Yo, viste que lo que con Will, la rabia, yo, DJ Miguel, en la casa, ah. Bondi, yo te dije que suelte esa menor en banda, que estaba contigo era por la paca. Ale y Alexi, yo tengo esos camus que lo van a volver loco, jajaja, la rabia. Pompi, morena, te está volviendo loco, te está volviendo loco, te está volviendo loco, loco, loco, loco, loco. A ti Alexi Pompi, a ti Alexi Pompi, Alexi Pompi, Ale, Alexi Pompi, Ale, lo está volviendo loco, eso acabamos.